pasa. Hay tanto ruido que ya no te logro escuchar. Y tus recuerdos van perdiéndose en el tiempo, entre montones de tickets viejos y demás. Por lo que yo te escribo, no te sientas mal. Es solo que parece que te alejas más. Es que yo me pregunto si conocerás algún muchacho bueno que te guste más. Y así llega otro día y así se va. Y yo vivo en tus cartas esperando más. No sé si la distancia te confundirá y te haga olvidarme. Yo no sé qué harás. Pequeños trozos de felicidad. Supón que escribo que estoy saliendo con alguien. Supón que digo que ya no te puedo esperar y que mi corazón ya no lleva tu ritmo. Dime qué harías, me pregunto si llorarás. Por lo que yo te escribo, no te sientas mal. Es solo que parece que te alejas más. Es que yo me pregunto si conocerás algún muchacho bueno que te guste más. Y así llega otro día. No sé si la distancia te confundirá y te haga olvidarme. Yo no sé qué harás. Y así llega otro día y así se va. Y yo vivo en tus cartas esperando más. No sé si la distancia te confundirá.